estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, un lunes más. Y hoy, bueno, súper, súper bien acompañados con tres personitas que ahora os las voy a presentar a las tres. Comentando, y hoy voy a tener el gusto de presentar a la persona más joven que ha venido, yo creo, aquí al programa. Realmente invité al padre, pero bueno, se ha presentado aquí con el hijo y con su mujer. Os los presento ahora a los tres. Primero a presentar a Ángel. ¿Qué tal, Ángel? Hola, Carlos. Villameriel. Buenas noches. ¿Qué tal? Villameriel. Es que tienes un apellido que mola un montón. Sí, complicado. Complicadillo. Que muchas gracias por venir. Y nada, aquí también está, pues bueno, está Elena, que ahora está sacando una foto, que ahora nos dirá algo. Y está aquí Super Martín. Y aquí está Martín. Hola, Martín. ¿Dices algo por el micro? Martín, ¿cómo estás? Hola. Hola, espera, a ver si suena el micro ese. ¿Te has puesto en el micro? A ver, hola. Hola, Martín. Hola. Sí, hablo. Hola, hola. Hola, Martín. ¿Qué tal estás, hombre? Bien. Ay, muy bien, ¿eh? Oye, ¿y qué música me has traído? Porque has traído, creo que una música muy chula, ¿no? Para poner. ¿O vas a cantar? ¿Qué prefieres? Hay una música para ti. ¡Ah, música para mí! Muy bien, pues oye, gracias por venir, ¿eh, Martín? De nada. Ay, muchas, pues sí. ¿No te gustó mucho el queso este que he traído, eh? El queso no te ha gustado mucho. ¿El pan, sí? Sí. El pan mejor, ¿no? Y mejor. Sí, ¿y nos podrías cantar una pequeña canción así como introducción? A ver, una que cierra. Tú sepas. ¿Cuál? Ah, que cierre la puerta, le dice a la madre, sí, Elena. Entra ruido y no se concentra para cantar. No sé cuál es el micro de él, pero bueno, es que... A ver, no Martín, sé qué número es, pero bueno. ¿Vas a cantar algo o...? Sí, canta, Martín. ¿Vas a hablar, papá? Suena alto, sí. Venga, dale. ¿Quién voy? Ya, no, es que está preparando, ¿no? Martín se está preparando para cantar una grandísima canción. A ver, afina. Ya voy. A ver. Hola. Hola. Venga. A cantar. Venga. Venga, vamos allá. Venga. Un, dos y tres. Pero es que yo no me la sé. No. Voy a cantar rock and roll. Ah, rock and roll. Rock and roll. Claro, es que el rock and roll. Ahí. Vale, ahí con las baquetas. Muy bien, cariño. Bueno, mientras Martín se va pensando su canción, que creo que lo tiene claro, pero bueno, nosotros no tanto. Entonces, vale. Vamos a ver. Si se ponen los cascos bien. Vamos a hablar con su padre de momento. Sí, mientras se decide cuál va a cantar y cuál no del amplio repertorio que tiene, pues casi vamos poniendo alguna cosa. Sí, vamos a ir poniendo un poco de música y mientras tanto vamos a gestionar el tema de la canción de Martín. Vale. Que le veo yo muy suelto, ¿eh? Sí, está sueltín. ¿Qué nos trajiste por aquí? ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, has mira, traído vinilos y todo. Sí, ¿eh? Traje alguna cosita. Traje alguna cosita, traje un poco de todo porque, bueno, aquí lógicamente no voy a venir a hablarte de jazz, porque para eso ya tienes a mucha gente. Entonces, para eso tengo a Martín aquí. Claro, gran experto. Entonces te he traído un poquitín de cantantes que me gustan y música que me gusta, sobre todo basado en la música de raíz, digamos. Los orígenes de la música, pues música de bastante atrás, de los principios, revisitada por cantantes de ahora y un poquitín de antes, un poquitín de todo. Entonces, guay. Bueno, así cantantes un poco fuera de su estilo y cosas un poco distintas a lo que suelen hacer. Muy interesante. Entonces, para empezar, me gusta empezar con David Byrne, que el primer disco que hizo en solitario al salir de Talking Heads fue un disco, curiosamente, pasó por todos los estilos de la música latina, de cumbia, de cha-cha-cha, de merengue. El disco se llama Rey Mono. Y bueno, contó con la colaboración de mucha gente como Celia Cruz, Johnny Pacheco. Y bueno, a mí me parece bastante animado y me gustaba empezar un poquitín arriba para luego ya ir poco a poco viendo lo que tenemos. Pues muy bien, genial. Mientras Martín sigue diciendo hola, hola, vamos a poner el disco. Thank you. Pues, jolín, hemos comenzado con un ritmo del copón, ¿eh? Merengazo, Ángel. Ahí, sí. Sí, merengazo. Señor, para bailar. Yo estaba desatado, bueno. Sí, este, estábamos aquí todos... Dándolo todo. Saltando. Sí, sí, sí. Mira a Martín como mira de reojo. Hay unas imágenes muy buenas de David Byrne cuando grabó este disco. Sí. Que hay vídeos por ahí. Aparece, yo me lo imagino, en la selva ahí, está de blanco rodeado de mulatas y de mulatos bailando sin parar. Se desató el hombre, se desató aquí... Este que David Byrne este que hizo un sello luego, ¿no? Con, que grabó a gente sí. de estilos así de world music o de... Sí, de hecho, onda, ahora ¿no? mismo, mira, va a hacer un festival en... No sé si lo hace en Estados Unidos, en Inglaterra, bueno, no sé muy bien dónde. Y ha llamado a la chica esta, María Rodés, que está haciendo copla y, bueno, revisitando también así canciones. Y la ha llamado para actuar a ella. Entonces sigue muy en contacto con la música así de raíz, un poquitín, y de world music. A mí me gusta bastante, tiene muy buen gusto. Luego me encanta el vinilo que trajiste, que está comprado de segunda mano, por aquí, 4 euros, ¿eh? En Bilbao, eso fue un chico que encontramos ahí en la Plaza Mayor de Bilbao, sí. Yo había una tienda aquí en Gijón, no sé si la conociste, Personajes. Yo sigue, compré... sigue abierta. Está ahí, ¿dónde, cambió estaba de zona? Donde el Savoy era antes, el de siempre. Ahora está, pues, en Begoña, al lado del pasadizo, por debajo, donde estaba el Gato Tuerto, por ahí, pues ahí está, siguen ahí. Sí, pues ahí compré muchos vinilos yo, muchos de ellos. Sí, empezaron detrás del antiguo Triskel, cuando tenía... Sí, ahí compraba yo, sí. En aquel precio, detrás del Triskel. Sí, señor. Pues nada. Nada, grandes amantes del vinilo aquí, Ángel y yo. Vinil. ¿Qué más trajiste por ahí? Pues mira, te traigo, para seguir así un poquitín con el ritmo así caribeño, vamos a acercarnos a Brasil con una versión de un grupo que se llama Pink Martini. Y bueno, nada, estos allá por el 97 se juntaron bastantes músicos, una calidad extraordinaria, y formaron su propio sello de música que yo no conseguí encontrar. Se llama Heinz Music, como el cacho, como el tomate. Y entonces, bueno, empezaron a coger bastante fama y de hecho han tenido muchos problemas para tocar porque se les quedan pequeños todos los espacios. Primero, que son muchos músicos, grabaron con orquestas sinfónicas y luego a la hora de tocar son muchos y han conseguido arrastrar a mucha gente detrás de ellos. Ajá. Y ya tienen que andar pues en estadios, en salas grandes, y enseguida liquidan todo lo que sacan a la venta. Es un grupo muy, muy curioso, tienen una calidad musical, a mí me encanta, usan marimba, vientos, las voces son impresionantes y bueno, vamos a poner la canción de Brasil. Muy bien, pues ahí va. Mira. Thank you. Pues nada, vaya fiestón que nos estamos montando aquí, que si un merenguito para empezar, nos vamos a Brasil. A lo loco, aquí, con Martín bailando, con Elena también detrás de Martín, y con Ángel, que ha traído una música, pues, de raíz, como él dice. Y, oye, ¿qué me tienes que contar de ese coro en el que estáis, no? Pues sí, estamos con un coro en la caja de músicos. Y bueno, yo creo que ya lo visteis alguna vez aquí, que vino gente del coro. Y bueno, pues ahí estamos, ensayando un poquitín. Al alto la lleva. Al alto la lleva. Sí, señor. Ensayando un poquitín y haciendo alguna casuca. Y bueno, entreteniéndonos y divirtiéndonos mucho, sobre todo. Y aprendiendo bastante, bastante un poco todos. Sí. Y bueno, también le das a la guitarra un poquitín, ¿no? Sí, estoy en una academia que abrieron los chavales. Y sí, muy bien. ¿Cuándo empezaste con la guitarra? ¿No? Empezaste hace poco. Hace, ¿no? Pues sí, pues este es el segundo curso que estoy con vosotros, más o menos. Y muy poquito antes había empezado, pues dos años y poco. Qué guay, ¿eh? Y ya estamos haciendo alguna cosina ahí. Sí. Ya estás tocando un combo y todo. Con combo, de ahí venimos ahora, venimos fatigados. ¿Cómo te dio por ahí? ¿Tenías muchas ganas de empezar? Y... Sí, siempre me gustó, pues la música en general siempre me gustó. Y fue a partir sobre todo por Martín, porque digo, oh, necesito algo, tocar algo para estar en casa. Y la guitarra parece que bueno, que puedes hacerlo bastante sin llegar a molestar mucho, incluso. O este, de vez en cuando duerme. Sí, afortunadamente, ¿no? Para los padres. Sí, ¿Cuántos años tiene Martín? Para que la gente lo sepa. Pues mira, va a hacer 3 años, el 22 de junio. Y ya está como... Y le gusta el rock and roll, que no veas, ¿eh? Le gusta el rock and roll, este apunta maneras. Por lo menos a la batería ya chasquea las baquetas y ya dice, 1, 2, 3, 4 y venga. Luego ya, lo que se arranque, bueno. Sí. Y a ti te gusta también un montón de estilos, ¿no? Porque eso me sorprende, ¿no? Que sí, yo siempre me... Que vas a conciertos de todo tipo, ¿no? Sí, siempre me gustó un poquitín, dentro de cierta calidad, digamos, siempre me gustó un poquitín eso. No me cierro nunca nada y, al contrario, me gusta escuchar... Si escucho solo un estilo o un tipo de música, me acabo aburriendo. Entonces me gusta investigar y probar y hacer cosas así, buscando canciones que te gustan o canciones que te gustan yendo hacia atrás, viendo de dónde vienen, o al revés, una canción ya hacia adelante, a ver cómo la han evolucionado, cómo la han podido cambiar. Muchas, es que cada vez hay más, además. Ahí se nos escapa muchísimo. Cada vez hay más y tienes acceso a más cosas, que es lo complicado, que no te da el tiempo para escuchar. Seleccionar, ¿no? Claro. Y también es complicado, sí. La criba, hacer la criba de lo que escuchas y lo que no es complicado, pero bueno, al final siempre encuentras un camino ahí de... El camino del medio siempre es. El camino del medio, sí. ¿Y qué más nos vas a poner? A ver. Pues mira, vamos a ir con un bolero. Vamos a poner bien, un bolero. Bien, joder, es que estamos en merengue. Sí, vamos a ir con un bolero de... El original es de Chico Novarro, que, bueno, esta canción la conoce todo el mundo. Se llama Algo Contigo. Y la versión que voy a poner es de Vicentico, que yo es un cantante que le tengo muchísimo, muchísimo cariño, me gusta muchísimo desde el principio con los Cadillacs, con los fabulosos Cadillacs, hacían así un ska fusión con cumbia, y luego ya en solitario, pues tomó vertientes, pues incluso mezclado con jazz, pop, y eso, música tradicional, y esta canción es muy curiosa porque él tuvo mucho éxito con ella, entonces Chico Novarro lo demandó. Lo demandó porque... Claro, no pagaba los derechos Es que cambió la letra. Cambió la letra y, bueno, acabaron en juicio, acabaron bastante bastante mal. No sé al final quién pagaría a quién, pero bueno, me imagino que estos dos estuvieron enzarzados una buena temporada. Sí. Y me parece que es una versión muy bonita. Además, tiene una voz muy peculiar que a mí me gusta mucho y yo creo que es la versión que más me gusta de este tema, que es un tema muy versionado también. Entonces, cuando quieras... Pues muy bien, ahí va, Algo Contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa o quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. ¿Cuántas veces bailaste esta canción? Ángel, me buah, estabas contando. Buah, lo de bailar, lo más. Muy bonita, muy bonita. Sí, sí, muy bonito el bolerillo este. De Vicentico, ¿eh? Vicentico, Vicentico. Me gusta el nombre. Mm. Da como cariño, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y aquí nos lo estamos pasando chupi con esa vocecilla que escucháis al fondo. Está que no para. Está, a ver, sí, a ver, sí, quién sí, lo duerme sí hoy. Sí. Hola, hola, Martín. ¿Qué tal? Hola, hola. Tienes fans hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno. Y, hombre, este que va a continuación creo que lo conozco. Este lo conoces un poco este, más, este, ¿eh? Me suena un poco más, sí, sí, sí. Este es muy querido por todos por aquí, además, sobre sí, los que tenemos una edad así, nos ha tocado bien de jóvenes. Este sí que lo has bailado, ¿eh? Este, este sí, es de mi época, sí. Sí, sí. Vamos a ir a poner ahora una de Juan Perro. De Juan Perro en solitario ya, de los últimos discos. Que si hablamos de música de raíz e influencias, yo creo que Juan Perro aquí es de los que más se ha metido un poco por el blues, la música africana, la música brasileña. Ha tocado todos los palos también este. O sea, aparte es un... ¿Lo tuvimos cuando? ¿El verano pasado este? Sí, yo creo que el verano pasado. Yo no lo pudiera ver, la verdad. Pero... Sí, cayó un chaparrón que, bueno, casi... Pero ¿vino bueno con la Big Bang? ¿Puede sí, ser? Sí, sí. Estuvo muy bien, además, muy bien. De hecho, esta canción que vamos a poner la tocó. Lo versioneo ahí. Este es un disco que hizo basado en ritmos de eso, de Nueva Orleans, de África, de Brasil. Y esta no es ninguna versión, pero me gusta incluirla porque bueno, me parece que gente que está sacando así los sonidos. Perdón, perdón. Uy, que se escapó Juan, aquí. Juan, perdón, perdón. Para, frena. Para, Martín, jolín, para. ¿Qué haces? Para un pues, poco. Pues nada, vamos con... Pájaro de Siracusa. Sí, sí, no, fui yo el culpable, lo reconozco. Venga, sí, sí, sí. Perdón, que te corté el rollo además ahí. No, no, tampoco te pienses tú que echa a volar el pájaro. Venga, venga, que echa a volar ese pájaro. Pájaro de Siracusa, quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. Pájaro de Siracusa, quiero ser, y en su fuente de agua pura ir. vida bebé. Entre columnas caídas del templo de la memoria, echó un pájaro a volar. El hielo no tiene historia. La tarde es una violeta sobre las rocas del valle. El cielo agita sus alas, caen estrellas por la calle. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. En los árboles de Ortigia se escucha un clamor eterno de cantos poco sensatos para una tarde de invierno. Nuestra asamblea parece pajaritos habladores de ánimas reencarnadas, poetas y pensadores. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. Yo me reencarnara, ser un mirlo negro quiero, y cantar en una rama desde principios de enero. Volando sobre las barcas dormidas de Siracusa, mojar el pico en el agua de la fuente de Arethusa. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. Pájaro de Siracusa quiero ser, y en su fuente de agua pura ir a beber. Pájaro de Siracusa, pájaro de Siracusa, pájaro de Siracusa. Pues seguimos con... Ay, mirad, todavía unas notitas más del piano que casi me las como. Estamos aquí con Ángel Villamariel. Que nos estamos escuchando su música, que nos ha traído música de raíz, como él bien dice, y bueno, escuchando a un gran conocido de casi todos nosotros, que es Juan Perro, y ese pajarraco, ¿no? El pajarraco que voló. Sí, sí. Sí, muy chula. Y nada, nos está sorprendiendo, ¿eh? Merengue, Brasil, bolero, Juan Perro, que será lo siguiente. Hay que moverse un poquito, hay que moverse. Sí, ahora sí. Vamos a ir hacia México. Vamos a quedarnos en México con Lila Downs, que no sé si la conoces. Es una chica que, bueno, ha estado reivindicando, tiene un fuerte factor político, ha estado reivindicando mucho, pues, sobre la cultura mexicana, toda la música folclórica de México, haciendo muchas versiones, Amparo Ochoa, de Mercedes Sosa... Y con un poco de tinte político a veces, un poco de el mundo de la frontera, de los ilegales. Uh-huh. Ha tocado muchos palos también de música. Tan pronto hace 3 meses como hace música tradicional, como... Bueno, ha saltado la fama ya, yo creo que bastante ya. Uh-huh. Y esta que he escogido de ella es una versión que hace de La Cucaracha. Sí, señor, temazo. Sí, temazo. Además tiene un tinte político muy... muy, me parece muy acertado, así dentro de... Aparte, buscando sobre la cucaracha, uh-huh. sabía que es una canción que viene de unos versos de la Guerra Civil Española. ¿Oh, de la Guerra Civil Española, perdón. De la mexicana. De la guerra... No, no, de España contra... Era contra los moros, precisamente, y hablaban eso, que en vez de las patitas y todo esto, hablaba que le quitaban las costillas a los moros para borrar los cuarteles y... Me ha sorprendido mucho, yo no tenía ni idea que venía de tan atrás, así que y no es mexicana, es española, curiosamente. Entonces, bueno, a que le interese... Hostia, de las costillas... Eso de las costillas, sí, y más cositas. Las patitas se las quitaban también, pero para otras cosas, no para caminar. Pero bueno, me parece bastante curioso la anécdota. Y esta versión, ya te digo, entra un poco en la política y es un poco distinta a la que estamos acostumbrados así a escuchar normalmente. Pues genial, Lila... Lila Downs. Downs. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta la y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, Chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. La marihuana que fumar. Ahí estaba esa cucaracha revolucionaria, ¿eh? Sí, sí, la ha dado ahí. Bien, bien. De la Lila Downs, esta. Que la pudiste ver, ¿no? Un par de veces me estabas comentando. Sí, qué guay. Es impresionante en directo esa chica. Una fuerza del copón. Una fuerza y te deja con la boca abierta. Además, eso es una mujer fornida, grande y se sabe mover muy bien en el escenario. Sí, sí. Te hipnotiza con los bailes y con la voz. Pues muy bien, estamos recorriendo medio mundo aquí, que si ahora México, que si... ¿Y ahora dónde? Pues ahora vamos a quedarnos en Estados Unidos, un poquitín más al norte, con una versión... De esta canción yo creo que también tiene muchísimas versiones, además ahora cada vez más, por el trasfondo que tiene también político, y es This Land Is Your Land, de Woody Guthrie, como se pronuncia este apellido que me tiene a mí loco. Y esta quiero poner la versión de Neil Young, porque hay muchísimas versiones de cantautores y de muchísima gente que lo hace muy bien, pero me gustaría poner una versión un poquitín más rockera, un poquitín más fuerte. Este es de un disco, de hablando de música de raíz, de Neil Young, que se llama Americana, y hace versiones de todas las canciones tradicionales americanas, desde la típica de Oh Susana, bueno, pues todas las que te puedas imaginar, que dices tú, no pegan para nada. Pues hace unas versiones muy buenas, muy buenas. Yo recomiendo este disco a todo el mundo, incluso alguna canción religiosa, y es digno de escuchar. Además, hay una anécdota que dice que cuando lo grabaron, que tardaron unos 3 o 4 meses en grabarlo, porque Neil Young solo quería grabar en luna llena. Entonces, claro, imagínate, este hombre dice, claro, bueno, ¿qué más da? Coge el estudio, ¿para cuánto? Para 3 meses, venga. Y decía que la energía de la luna que les ayudaba a darle fuerza al disco. Prisa no tenía, eso está claro. Pero... Y pasta también. No, sí, pues, debe tener amarrado ahí todavía algo. Y bueno, es una versión distinta, un poco más rockera. Y aquí hay que decir que este disco es del 2012 y Neil Young tiene la voz ya... un poco tocadita, no es como sus primeros discos, pero sí. Está acompañado con los con su banda de siempre, de Heavy Horse. Sí. Entonces, bueno, vamos a muy bien, a darle un poquitín ahí a Neil Young, a la eléctrica. Gulf Stream waters. York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. As I went walking, I saw a sign there, and on the sign it said no trespassing. Nos fuimos a Estados Unidos con Neil Young y Martín está preparado ya para cantar nuestras canciones. Esa canción que nos tenía preparado. Martín, hola. Sí. Hola, ahí está Martín. Venga, dale caña. Venga, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Yeah. Venga, pero ahora tienes que... Es que es batería, amigos, es la, no es cantante. Es la percusión. Tenemos, ¿no?, además la familia, porque está Elena aquí también, que es que... Hola, Elena. Hola. Elena que canta, Ángel que toca la guitarra y Martín que toca la batería. Ya tenés el trío montado ahí. Tenemos a los vecinos encantados. Sí, encantados, sí, sí. Encantados. Y nada, vamos a cerrar el micro a Martín mientras tanto. Vamos a seguir hablando Ángel y yo. Sí, vamos a... Porque no veáis el rollo que tiene Martín. Martín tiene conversación para horas y horas y horas. Además, muy interesante. El próximo programa de tertulia y te lo traigo y te lo dejo, sí, aquí. Horita y media, me viene genial. Y charlas un poco con él. Sí, señor, pues eso sería mala idea. Que... ¿Y ahora dónde nos vamos a ir? Porque ya visitamos, sí, Estados Unidos. Vamos a cambiar de continente ya. Sí, ¿eh? Vamos a cruzar el charco. Qué rápido lo cambiamos. Qué rápido. Cogemos un avión, un barco, lo que queráis, y nos vamos a Sevilla. Anda, ole. A Sevilla, Sevilla. Que yo últimamente este disco lo estoy recomendando a muchísima gente porque lo escuché de casualidad, uh-huh, y me enganchó mucho. Y además es la figura de un hombre que es un homenaje a un hombre que yo no conocía, que es Silvio. Tenía un grupo en Sevilla, pionero del rock andaluz, uh-huh, de los primeros que empezó a fusionar el rock con... Este era muy amigo de la Semana Santa, de... Bueno... De lo típico. Y además un personaje... De hecho, hay una película sobre su vida, porque era... Hay una anécdota muy, muy buena. Él estaba casado con una chica inglesa de bastante dinero. Y en la época de la represión franquista, pues ella no podía sacar el dinero en España. Entonces lo sacaba su marido, que era un pieza, bueno, un elemento. Y una vez cogió todo el dinero, se fue a un aeropuerto, cogió un vuelo... Y no volvió. Cogió un vuelo, se fue a Londres y sin salir del aeropuerto cogió otro vuelo y se fue a Nueva York. Sin salir del aeropuerto, pues estuvo volando sin parar, sin salir de aeropuertos, hasta que se le acabó el dinero y la salud, me imagino, era volar y beber. Entonces, bueno, un personaje muy curioso. Y dejó mucho legado musical. Y bueno, en este caso el disco vamos al que lo hace, que es Andrés Herrera, más conocido como Pájaro, que le acompañó durante toda su andadura musical. y luego estuvo de guitarrista con Pata Negra. Y bueno, estuvo muy rodeado de los hermanos Amador y es un gran guitarrista sevillano. Y bueno, todo el disco es un homenaje a canciones de Silvio y un poco así ese estilo. O sea, son todo canciones de, del. No. Tiene también temas propios y temas escritos por más gente. Mezcla un poquitín, incluso el disco de hecho se llama Santa Leone, porque su padre tenía mucha afición a las películas del western. Y mezcla un poquitín ese sonido western con un poco el sonido andaluz. Es muy curioso. De hecho, lleva una banda impresionante, lleva un guitarrista. Aparte de él, ya dos guitarristas que manejan el slide y la guitarra, pero una pasada. De hecho, en esta canción se oye bastante bien. Esta canción se llama Tres pasos hacia el cielo y son unos versos robados a las coplas sevillanas por Silvio. Muy bien, pues ahí va. Me voy de allí. Me voy junto a vos. Es que lo de pájaro me encanta, ¿eh? Esto de... Pájaro de Siracusa, pájaro estamos, ¿eh? Vamos, damos un poco de pájaros, ¿eh? Vamos como... Nos gusta, nos gusta. Antes que se me olvide, al que le interese, yo llevo mucho tiempo detrás y el día 22 toca, hace un concierto en el Gran Café en León. Entonces, el aniversario de una tienda de cómics muy guay que está allí, que se llama Letra. Pues ya sabéis. ¿Cuándo dijiste que no me cae? El 22 de este mes. ¿Qué cae? Cae de sábado, si no me equivoco. Sí, o sábado o viernes, no lo tengo muy claro ahora. Fin de semana, chavales. No pasa nada, vais a León, tomáis unos vinos, veis el concierto de pájaro. Tomáis unas tapas de esas en el barrio húmedo, ¿qué más se puede pedir? Es que me está apeteciendo ir. Pues nada, estáis. Pero todos... sin ir al concierto, solo. No, que es broma. Pero muy mejor, bien. Así tenemos más sitio. Sí. Que va a estar petado. Está petado, este no. Que de hecho, yo tres veces intentando ir, se rompió una pierna, luego no sé qué pasó. Sí. Cancelaron dos veces el directo, pero bueno. Podemos ir. Pues esta es la buena, la tercera la vencida. Esta es la buena, sí. ¿Y ahora qué? Ahora nos vamos a la frontera entre España y Portugal. Vamos a quedarnos en la frontera, digamos. Porque es una versión de una canción de Lluís Llach, que se llama Abril 74, que la ha hecho el Refri con Silvia Pérez Cruz, que este disco Granada, que ha tenido tantos premios este año, que ha sido tan laureado, que a mí me gusta bastante, ¿eh? Y esta canción, Abril 74, digamos, la frontera con Portugal, porque Lluís Llach, cuando la cantó y cuando la compuso, hablaba un poco oculto de la revolución de los claveles. Sin usar, no se podía usar la palabra eso, revolución, clavel, soldados. Entonces, bueno, él fue poco a poco disimulando, hablaba de flores rojas, de la gente en la calle. Y bueno, me parece este disco me parece que es muy bonito, todas las versiones que hace. Y es un disco de los dos, ¿no? De Silvia Pérez y de Raúl Fernández. Sí, de Refri. Yo creo que está producido y pensado un poco más por él, y se encontró con ella y ya llevan mucho tiempo colaborando juntos y girándolo. Y ya te digo, ha llevado este año, le han dado muchísimos premios. Y él a mí me gusta más él que ella, de reconocer que Refri me gusta más que Silvia, pero bueno. ¿Refri? Refri o Refri, no sé muy bien cómo... Raúl Fernández. Raúl Fernández miró, ¿no? Lo sé, sí. Porque, bueno, estoy viendo el vinilo aquí, porque seguimos con vinilo. Seguimos, chavales. Con vinilo. Y eso que lo teníamos aquí en Spotify, pero no. Hay que comprar música. Vamos a poner el vinilo que mola más. Me parece muy bien usar Spotify y descargarte temas y tal. Está muy bien para viajar y tal, pero comprar música. Hay que comprar un poco de... Ay. Tú te echó, mira, ya unos cuantos has puesto. Unos cuantos, y más que tenemos por ahí guardados, pero bueno, nada, de momento... Pues muy bien, vamos entonces con el tema este del disco Granada. Venga, vamos para allá. Estimar-lo que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena allà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí tan estimat, si guanyem el combat. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la bé. Els duos són la millor formació del món. Pues ahí con ese final, ¿no? Sí, explicaba un poquitín ahí, Revolución de los Claveles, ahí quiso sí. dejar entrever un poquitín el tema. Sí, sí, pues muy bonito. ¿Y es que seguimos en Portugal, por lo que veo? Sí, vamos a seguir en Portugal. Una de mis debilidades. Tienes muchas, ¿eh? Sí, muchas, muchas. Sí, pero la música portuguesa, la verdad que llevo unos años investigando mucho sobre ella porque me gusta muchísimo. Cada vez que voy a Portugal... compramos discos, buscamos música nueva, hay muchas, muchas, muchas, muchas cosas. Mira que están ahí al lado y muchas veces no nos llega más que cuatro cositas de Portugal. Como el Oporto que estamos bebiendo hoy. El Oporto que estamos bebiendo, está buenísimo esto, madre mía. Sí, entonces pues vamos a aprovechar y vamos a poner un poquitín de... de música de allí. Un poquitín que se lo de música merece. De allí, eso es, eso es. ¿Y qué es esto que nos vas a poner? Pues esto es un disco que es una pasada, que es un homenaje a Amália Rodrigues. Se llama Amália Hoje o Oxe, o bueno, en portugués sería como un Amália Hoy, más o menos, me parece. Uh-huh. Y este es un proyecto de un músico portugués que se llama Nuno Gonçalves, que es el, digamos, el frontman, la cabeza visible del grupo de The Gift. Es un grupo así de un pop muy, como muy luminoso, muy, muy bien, por cierto, ¿eh? A mí me gustan también, me gustan bastantes. Es él y de cantante está Sonia Tavares, que es la cantante de The Gift también, que ahora está metida en un rollo de estos de Factor X, algo de esto, en la televisión portuguesa. Pero bueno, es una cantante como la copa de un pino, tiene una voz fuerte así. Y es muy curioso porque esta gente se juntó en el 2009 para el décimo aniversario de la muerte de Amália. Uh-huh. Y hicieron este disco. De hecho, el batería es de un grupo que se llama Moonspell, portugués, que es de Doom y de... sí, bastante... que no pega nada, pero bueno, la verdad que se juntaron todos por su amor hacia Amália. Y es un disco entero de versiones de Amália. Tiene unas... son una pasada, vamos. Si lo podéis conseguir, yo os lo recomiendo que lo busquéis. De hecho, no tocan casi en concierto y todavía la semana pasada vi que habían anunciado un directo en Santiago... pero el día 28 de diciembre. Yo si puedo no me lo pierdo, ni me lo pienso. Viajas mucho viendo conciertos. Sí, sí, hay que aprovechar, ves un poco, escuchas un poco de música, claro. Ves un poco los sitios y... claro, claro. Si os por el chaval, para que vaya viendo un poco. Claro, de... para que vaya un poco mundo. Sí, que quiero reivindicar desde aquí que ya está bien de no dejar entrar a los niños a los conciertos. Ya me he perdido unos cuantos por ello y a ver si conseguimos cambiar esa ley porque es horrible. Es horrible, no los puedes llevar a una sala. O sea, yo puedo entrar con Martín a un bar cualquiera, uh-huh. Pero si hay un concierto no puedo entrar. Porque hay que pagar una entrada, venden tabaco, venden alcohol. Joder, tampoco se va a poner a fumar ahí, ¿no? No se puede tampoco fumar dentro. O sea que... entonces quiero reivindicar desde aquí un poquitín eso. Que a ver si revisamos un poco, que estamos matando la cultura. Que niños de 16 años que no puedan entrar a ver a un grupo que les gustan, a una sala o a un... eso sí, los macroconciertos a todos. Pero en una sala de conciertos no pueden entrar y me parece una pena. Una pena porque estamos hablando siempre de apoyar a los músicos locales y de hacer cosas así y si hasta los 18 años no puedes entrar a un concierto en una sala de la ciudad, algo estamos haciendo mal. Pues muy bien, mira qué reivindicación que nunca nadie había hecho. Pues así, aquí. Hay que tener hijos para darse cuenta. Sí, pues luego también me los pierdo yo, joder, si es que no... no es por Martín, es por no, sí, por Martín, porque le gusta mucho ver la música en directo, sí, de hecho no. se queda hipnotizado. Hombre, lo que pasa es que me imagino también el volumen, no sé, bueno... bueno, pero... no sé, tampoco... mogollón de gente que hay... ya, pero tampoco te pones... o sea, sabes a dónde vas también cuando vas con un niño, no te pones adelante, te quedas atrás... y yo he estado en un par de festivales con él y bien, te pones atrás, te quedas así un poquitín en la retaguardia que se oye bien... y hay unos cascos estupendos también para los niños, ¿eh? Que atenúan mucho el volumen. Pero bueno, vamos al disco. Vamos a poner la versión de Gaivota, que es un fado súper conocido de Amália. Y tengo que decir que este disco lo grabaron por todo lo alto, en Londres, con la orquesta sinfónica. Bueno, a tope. A ver si os gusta y lo disfrutáis. Muy bien. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, esse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no pensavo primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho no meu olhar se lançasse. Ah, que perfeito coração. Ahí quedó ese homenaje a la señora del fado Amalia Rodríguez con este grupo. Amalia. ¿Cómo es? Dilo tú, a mí me da la risa. Oje, escrito H-O-J-E. Que tiene un vídeo muy bonito esta canción. Así un poco rollo también Revolución de los Claveles. A la cosa es muy de revolución hoy, ¿eh? Sí, bueno, sí. Aprovechamos que lo hemos tenido muy cerca, ¿no? Así las fechas de. De la revolución hay que seguir siempre un poco con la revolución. Siempre. Ahí, arriba. Martín, por ejemplo, mira, sigue ahí con su revolución. Sí, a ver quién lo echa hoy. Hoy no va a querer ir para la cama. Hoy no va. Le cantamos unas nanas luego. Muy bien. Y ahora esto de los evangelistas que me dices que vas a poner me da un poco miedo, ¿no? Te da un poco de miedo. Nada, el nombre. Este es un homenaje que se hizo en Granada a Enrique Morente. Entonces, gente de Los Planetas, gente de Lagartija Nick. Y bueno, ellos se presentaron en Córdoba, la Noche Blanca del Flamenco, en el 2012. Perdón, se presentaron en 2011 y en el 2012 editaron el disco. Y son todo temas de Morente. Y bueno, lo han estudiado mucho, han tenido el apoyo de su familia, de su hija, que colabora en un par de temas. Y bueno, de hecho la portada, ahí la puedes ver, yo creo, sí. Es un cuadro de Enrique Morente. Uh-huh. Ya sabes que bueno, Enrique Morente siempre ha estado con los grupos nuevos, sí. Apoyando, reivindicando. Yo creo que es un disco. Sí, siempre fue un innovador, sí. ¿No? Mezcló siempre flamenco con otras cosas. Siempre estuvo ahí. Y entonces yo creo que era algo que le debían un poquitín, ¿no? El recordarle así con. Porque a esta gente seguro que, aparte de inspirarles, porque ya se tira mucho por... Me parece muy bien, ¿no?, que un grupo tan reconocido, gente de grupos tan reconocidos como Los Planetas, a día de hoy, pues en sus distintos grupos, por ejemplo, Grupo de Expertos, Sol y Nieve, tienen unos fandangos que tenía pensado poner, pero yo creo que ya no los voy a poner. Unos fandangos también están recorriendo así un poquitín como eso, los grupos que vuelven un poquitín a la música, están mirando un poco hacia atrás en vez de hacia adelante, ¿no? Que antes era como muy común cada vez que sacabas un grupo, pues el innovar o hacer algo moderno. Ser moderno, ¿no? Sí, y ahora yo creo que se está dando cuenta un poco la gente, sobre todo la gente con más experiencia, que está mirando un poco atrás a lo que a la tradición, a lo que había, y un poquitín lo que debemos a esa gente, ¿no? Uh-huh. Que han sido los que de verdad han apostado y han estado ahí innovando de verdad y avanzando en la tradición. Uh-huh. Y bueno, la canción se llama En un sueño viniste, que bueno, si os gusta Morente la conoceréis, y si no, pues la vais a conocer ahora. Esta versión es muy buena. A ver. El sabor del sueño. Que se me cuela la siguiente, se no estaba... No, se te lanza el pájaro. Se me lanza otra vez el pájaro. Se te lanza otra vez el pájaro, sí. Que es homenaje a Enrique Morente, pero claro, es que no lo veía porque tenía en la pantalla otra cosa y no veía que se acababa esto. Estaba ahí a otra cosita. Sí. Los evangelistas, ¿eh? Qué bien lo hacen, Dios. Como saben, la atmósfera esa que consiguen crear de esta gente de los planetas y de la lagartija es... Esos grupos modernos. Los grupos modernos, así que... Modernos que llevan ya no sé cuántos años. Sí, modernos que llevan mucho, sí. Pero está bien que hagan estas cosas, ¿no? Estos homenajes sí, necesarios muchas veces, ¿no? Que a veces si no... Pero bueno, ahí estaba Enrique. Y ahora vamos también a un grupo que tiene nombre en portugués, por lo menos. No sé dónde no, son. No, pero... son gallegos. Vamos a acercarnos y vamos cerrando... Casi acierto. Cerrando un poquitín. Pero bueno, son de la fronterita casi, ¿eh? Están en Orense casi todos. Y vamos a ir cerrando un poquitín, arrimándonos un poquitín a la tierra y un poquitín a la música ya de más nuestra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando hablo de raíz, esto es más de raíz, no puede ser, porque estos chicos han hecho un proyecto en Galicia que han cogido un códice del siglo XIII y siglo XIV, que era las cántigas de Martín Codas, que era un códice que tenía, me parece que eran siete cántigas. Y han conseguido con los grupos de ahora de allí pues hacer unas versiones un poco actuales de esas cántigas, ¿no? Y me parece un proyecto muy, muy, muy bonito, ¿no? Coger un códice, que eran canciones antiguas, cántigas de amigo, que se llamaban. Y bueno, pues sacarlas ahí a un poco por grupos de allí, además, grupos que sienten un poquitín la cercanía, cantadas en galego. Y bueno, me parece una pasada. Ellos se llaman Os Amigos dos Músicos y bueno, son unos chavales de distintos grupos, grupos un poco más consagrados como puede ser Niño Pistola o grupos de allí pequeños de Orense. Y bueno, me parece que se han ganado así un poco el reconocimiento a primero que suenan aquí, que mira tú que tampoco, por lo menos yo no les voy a dar mucho nivel, pero me parece que es un proyecto muy, muy, muy bonito y que podría salir uh-huh. un poquitín más. Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué tema es? Miña Irma. Miña Irma Fermosa, Traides Conmigo. Uh-huh. Una letra muy bonita. Si la buscáis, como Cántigas de Martín Codas, están las traducciones al castellano y son letras muy, muy bonitas. Pues muy bien, ahí va. Miña irmá fermosa, treides comigo, a igrexa de Vigo, onde o mar saído. Thank you. Pues nos estamos acercando peligrosamente al final. Acaba, eso quiere decir que Martín se va a tener que acostar enseguida. A ver, así que, y lo veo difícil, ¿eh? Lo veo complicado. A ver cómo lo hacemos. Y nada, antes de acabar, aquí es que me sale una cosita que tengo que apagar un momentito. ¿Con qué vamos a despedir? A ver, pues vamos a despedirnos aquí ya. Vamos a despedirnos en Gijón con un trabajo que ha hecho, a mí me parece estupendo, Sel Pereda, también cogiendo canciones de la tradición y haciéndolas unas versiones un poco más actuales, ¿no? Además, Sel actuó hace muy poquito, actuó con estos chicos de Os Amigos Dos Músicos en un mercado de Lugo. Actuaron los dos juntos y tienen un estilo así muy, muy similar que les pega bastante bien el uno al otro. Uh-huh. Los que no lo conozcan, Lucas 15 ha hecho un trabajo muy de un poco de campo, de recoger las canciones tradicionales asturianas y hacer unas versiones así un poco más actuales y vueltas a darles una pequeña vuelta, ¿no? Yo creo que está bien también eso de escucharlo de aquí, desde otro punto de vista, y que lo tradicional no sea siempre pues ya esa visión que tenemos de eso, un poco, a veces lo dejamos un poco de lado, ¿no? Sí, que es importante darle una vuelta siempre. Sí, yo siempre. Y volver a los clásicos. Sí, yo siempre. La tradición. Siempre he defendido mucho además la música folk, ¿eh? Yo siempre he estado ahí con ella, me ha gustado siempre mucho y bueno, me gustaba acabar con una. Es que hoy era el día de música de raíz, como tú dijiste, música claro. De raíz. Podemos acabar de otra manera, ¿no? Nada. A ver. Bueno, antes de poner a Lucas 15 y no sé qué canción es, ¿en el campo nacen flores? No es. Vamos a. Es que están los títulos un poco mal, entonces vamos a ponerla y ya luego la comentamos si quieres. Vale, y luego nos despedimos, venga. Ok. Les ciudades de la ciudad. Indie me cavó la mar hasta la playa Valera, donde el carbón y la arena se abracen una vez más. El presente queda atrás, preso del atardecer, pasen cielos en un momento. Yo oigo como en un llamento la voz de la soledad. Andarina, vienes tarde. Andarina, vienes tarde. Vistida de sol y orvallo, traes oro, plata, traes a los falleos de mayo. De Robin, siento el alma mineral, trabajada antes en años, apagada como el faro de una mar de escoria gris, fatigado del camino, engurriado por bramar de innumerables inviernos, sueño los días eternos, despierto en noches sin fin. Andarina, vienes tarde. Andarina, vienes tarde. Esfumando como el rayo, risca el alba de esmeralda. Los falleos de mayo. Veinte calles de cristal, trona el canto del nordeste, con payables de poeta, evocándome una idea, transportándome al yuga, donde ya los montes del sur, donde vuela el sitio mío, donde todo tiene sentido. donde soy quien quiero ser. Andarina, ven esta vez. Andarina, ven esta vez. En Moncada, en el Tocantó, y a Reyuma la rosa. Quantes promeses traxeras con aquella primavera, y marcharon col verano, llévome la vida entera, regresar a la tobera y a los falleos de mayo. Andarina, vienes tarde. Andarina, vienes tarde, vestida de sol y rayo. Ya hay tiempo que descanses. Andarina, vienes tarde. Andarina, vienes tarde. Es llumando como el rayo, risca el alba de esmeralda. Qué bonito final, una acordanza de Carlos e Igor, ¿no? Ahí está. Ahí, de Felpeyu, y esta canción tan bonita. Un recuerdo muy grande para ellos dos, y bueno, nos han dejado un legado muy grande. Pues sí, entonces, nos han dejado cosas tan bonitas como esta. Y nada, pues antes de acabar quería preguntarte las preguntas típicas que pregunto a la gente que viene al programa por vez primera, que es pues por una voz favorita y un árbol favorito. Así que tú mismo. Complicada la preguntita, así. ¿Qué va a ser complicado? Es facilísimo. El árbol, pues me puedo quedar con. Pues con. Uno, hay que decir. Bueno, pues decir, venga, pues decir dos. No, pues decir los que quieras. No, me quedo con los robles o con los castaños. Me gustan los dos mucho. Por bueno, normalmente, pues las arboledas, cuando vas a. Yo tengo el recuerdo de árboles así, pues. Cuando vivíamos así por el pueblo y andamos por ahí por las, digamos, por las noites celtas, ¿no? Y todo esto, pues, se hacían en arboledas grandes. Y hay una ahí, para nosotros es bastante especial, en Coaña, es la, la noche celta de Porcía. Es una arboleda preciosa, preciosa, que a todo el mundo recomiendo ir. Y bueno, una arboleda de robles y de castaños hermosísima. Pues muy bien, sitio con, muy guapo. Un sitio, me quedo con el sitio ese, sí. ¿Y la voz? Pues eso sí que no te lo sé decir muy fijo. Voz, ¿quieres decir voz de lo que quieras? Está abierto a tu libre interpretación. Hombre, yo si me tengo que dar con una voz fuera de canciones, me quedo con la de mi hijo, está claro. Y rock and roll. Rock and roll. Rock and como roll. Decía él antes. Como decía, sí. Como la voz ahora que nos va a decir Martín ahora para despedirnos, ¿no? Uy, ahora que queremos que hable, justamente no va a hablar, de veras. ¿Eh? Uy, está el pobre, me parece que. Ya está, demasiado. A estas horas ya está un poco ya. En el tercero sueño. No, se nos dice adiós y otro día a lo mejor nos canta otra. Venga, eso, vaya. Igual bueno, nos canta pues, otra canción. Un placer estar aquí, Carlos, y que nos hayas invitado. Pues sí, gracias a ti, gracias a Elena, a Martín. Elena, dinos hasta luego, por lo menos, acércate, es que está ahí hacia al otro lado. Hola y adiós. Oye, que un día nos cantas una, Elena, ¿vale? Bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Es un placer teneros aquí. Y bueno, y nos vemos, ¿vale? Un abrazo. Venga, un beso. Chao. Vuota.